Hola, bienvenido al número 212 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el artículo de Enrique Díez Canedo, Ronsard, poeta de amor, y que puede ser complementario al número 207, en el que traduje 5 poemas de Ronsard. Hay un soneto en Pierre Ronsard, entre muchos, que nos hace pensar en otro de nuestro Góngora. Es el que comienza: «Ce beau corel, ce marbre qui suspire, et se te ven ornament dans souci». En el poeta andaluz vemos, como en el maestro de la Pléyade, mármol y ébano, metales y gemas. Cual del Ganges marfil, o cual de paro blanco mármol, cual ébano luciente, cual ámbar rubio o cual oro fulgente, cual fina plata o cual cristal tan claro. Góngora y Ronsard se inspiraron, los dos, en el Ariosto, y el español le anduvo todavía más cerca, tomándole hasta algunas rimas. Esto era moneda corriente siglos atrás, y no impedía que cada poeta, con los materiales mismos, lograra su cabal y auténtica expresión alejándose del modelo. El Ariosto pide un escultor capaz de labrar urna o vaso en que los cabellos de la amada, separados de ella, puedan olvidarse de su hechizo sin ansiar, trocados en constelación, llanto eterno. Góngora no se remonta a los astros. Piensa que ante los ojos de Clori, todos aquellos encantos, reproducidos por el más hábil escultor, se desharían como si fuesen de cera. Ronsard, en fin, no busca una comparación brillante. Se le han entrado en el corazón los hechizos femeniles, de le songer, penser et repenser, songer, penser et repenser encore. Esta profunda sensualidad con que recuerda como presente lo que amó, basta para distinguirle de los otros dos poetas como ellos entre sí se distinguen. Góngora y Ariosto son dos magnificencias rivales. Trabajo cuesta no pensar en obras de las artes hermanas cuando se los lee. En el Ariosto lírico, el de los sonetos y las canciones, hay algo de orífice. Las pedrerías están como engastadas en sus versos, con sus facetas y sus luces, con todos sus fuegos encendidos. En Góngora están como música y huelen a flores. Hay, tanto en uno como en otro, un amor a la palabra por la palabra misma que no se acentúa en Ronsard. Para Ronsard, el mármol suspira, el ébano es ornato de una preocupación. Los esplendores de la hermosura se resuelven en un penetrante recuerdo de la amada. En el libro hay varias mujeres, pero una sola mujer. En Los Amores, ahora de nuevo editado sobre las ediciones antiguas por Van Bever, que ha incorporado todas las poesías de inspiración análoga de los demás volúmenes, en dos tomos de excelente presentación, aunque no libres de erratas, Ronsard insiste, por todas las páginas, en esta nota de sensualidad melancólica o de exaltación vital. Ante la amada, l'homme est vraiment ou de plomb ou de bois, sin etrezo de crante ou de merveille. Temor y maravilla. Maravilla, sobre todo, que se manifiesta en los epítetos más acariciadores, en los diminutivos más tiernos. Para Cassandra, María y Elena, teje Ronsard triple corona. Desde las notas osadas de su mocedad hasta las más sabias o graves de la vejez, en todo el libro se advierte una sinceridad perfecta. Es la historia de un hombre atormentado por el amor que fue delicia suya. Como en el grupo helenístico, el diosecillo con alas se encaramó a la grupa del poderoso centauro y le aguija sin piedad a punta de flecha. Pero el lastimado todo lo sufre y ni se le pasa por las mientes librarse con un bote del jinete molesto y divino. Goza y sufre. Ronsard no es de plomo ni de palo. Y así termina el número 212 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.